3 de la madrugada, 21 minutos, hora menos en Canarias y hora alguna que otra hora menos también en otras comunidades latinoamericanas que nos están diciendo desde Madrid los compañeros de la técnica, David Granados y compañía, que estamos recibiendo en la centralita muchísimas llamadas que llaman desde Ecuador y Latinoamérica, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los amigos que nos están escuchando a través de internet, a través de puntoradio.com. Y que nos siguen desde tierras tan lejanas, pero tan próximas, desde el calor, desde el afecto, desde la propia lengua, ¿verdad? Y desde esa empatía que sentimos los españoles por este pueblo lejano, pero muy cerca a nosotros, ¿no? A todos un abrazo fuerte y gracias por acompañarnos a estas horas ya de sábado, horas todavía de viernes para vosotros. Según el médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo Carl Gustav Jung, el principio de causalidad afirma que la relación entre causa y efecto es algo necesario, pero el principio de sincronicidad asegura que los términos de una coincidencia significativa están relacionados por simultaneidad y por el significado. En este sentido, sincronicidad es el término elegido por Jung para aludir a la simultaneidad de dos sucesos, vinculados por el sentido, pero de manera acausal. Asimismo, la sincronicidad se describe como una relación entre tiempo y espacio psíquicamente condicionada. Pero ¿cuál es el concepto general de la sincronicidad? ¿Qué relación establece para esclarecer la relación entre cuerpo y alma? ¿Cómo podemos utilizar la sincronicidad para nuestro desarrollo personal y espiritual? Para responder a estas y otras cuestiones, como siempre, el doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, nos acompaña un día más en Luces en la Oscuridad esta noche, eso sí, esta noche y no otra, hoy, para acabar de hablar, o bien para empezar y terminar, para hablar de sincronicidad y de Jung. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Conseguiremos hoy hablar de sincronicidad? Esperemos que sí. Porque muchos oyentes nos han escrito a luces@radio.com diciendo, empezasteis y al final... Nos acabó, sí, porque nos fuimos a otro tema. Nos fuimos por otros derroteros y es verdad. Sí. Es que uno está tan a gusto hablando contigo, Isaac, que, y sabes, de tantas materias que uno luego al final se pierde y empieza a divagar de otras cosas entre la vida y la muerte que no exactamente del tema en concreto, ¿no? Bueno, hablemos de sincronicidad. Hablar del fenómeno de la sincronicidad, que esta noche es el que vamos a abordar, ¿de qué concepto estamos hablando? ¿Cuál es el concepto general? Mira, la mayoría de nosotros, yo creo que casi todos en alguna ocasión en la vida, hemos experimentado algunas coincidencias un poco comunes, tan aterradoras en algunos casos que nos hacen dudar, por supuesto, que haya habido un significado o propósito. Esas coincidencias no son coincidencias. O sea, es como si esos sucesos extraños tuvieran algún significado más profundo para nuestras vidas. Yo te voy a poner un ejemplo. Mi actual socio lo conoce, el doctor Enrique Rey. Uh-huh. En su momento, en la ciudad de Puebla, donde él era catedrático de la universidad, yo trabajaba para SEAT en aquella época. Uh-huh. En una ocasión, nos conocíamos, yo estaba estudiando un máster en psicología clínica en aquella época, y en una ocasión nos encontramos, él iba con su esposa y su familia, 7 ocasiones en el transcurso de una tarde. No planeado, no considerado, ni siquiera pensado. O sea, en 7 ocasiones coincidimos y nos saludamos. Yo iba para la cuarta y yo ya estaba mosqueado. Digo, bueno, ¿qué pasa? Porque me lo encuentro cada rato. Para la séptima dije, esto tiene algo. Lo interesante de esto es que si ese algo que nos hace acercarnos a Enrique y a mí en esa ocasión y que dio pauta a una relación que después ha producido cambios en nuestras vidas, los dos, porque hemos hecho muchísimas cosas, hemos viajado, hemos hecho muchos libros, hemos editado libros, entrado en desarrollo de diferentes procesos, hemos viajado por Sudamérica, por América, por Europa, por Asia. O sea, hubo un cambio en el derrotero de nuestras vidas. Es como si ese algo decidiera, de alguna manera, juntarnos. y nos juntó a través de hechos que parecían de alguna manera poco relacionados, que no coincidían, pero que insistían que nos encontráramos. O sea, que no era fruto de la casualidad. No, no era fruto de la casualidad. Como eso, creo que a nuestros radioescuchas y a muchos de los que nos están hoy esta noche escuchando, podrán haber alguna vez tenido, incluso a ti en tu vida, uh-huh, alguna experiencia en que dices, no lo puedo explicar, porque casi todos lo queríamos explicar en forma lineal, ¿no? Los eventos parece que vienen uno tras otro, ¿no? Hay una causa que produce un efecto. Y después, esos eventos que son lineales, que son los visibles, nos, por supuesto, normalmente asumimos que todo ocurre así. Pero hay eventos sincrónicos, como lo has acabado de mencionar, no causales, ya que parecen ligados por patrones arquetípicos, por algo diferente. Te voy a comentar algo rápido de que dice Plotino. Dice, Plotino, este fue un gran neoplatónico del siglo, escribió en la Eneada número sexta, aquellos que piensan que el mundo de la existencia está gobernado por la suerte o la casualidad, y que depende de causas materiales, están demasiado alejados de lo divino y de la noción del uno. Aquí hay una pauta para entender el tema de la sincronicidad. Si partimos de esta visión de Plotino, y que no es nada extraño ahora porque hay varios autores modernos que están trabajando el tema de que todo está contenido en esa unidad, en ese centro, que tiene un centro que está en todas partes. Yo ahí me referiría también a Pablo. Pablo dice, nosotros venimos de aquella fuente, vivimos en ello y a ello volvemos. O sea, hay algo que contiene todo el universo, que sostiene este universo, que es inteligente de alguna manera porque ocurren cosas en nuestras vidas que tienen significados importantes, aunque no sean lineales, y la ciencia aún ahora, porque después de tantos años la sincronicidad sigue siendo un misterio, porque aún la física cuántica no ha acabado de aclararlo bien como se supone que iba a hacerlo. Entonces, si somos capaces de entender de que hay algo más en nuestras pequeñas existencias que asumimos que son... Y es como si vieras un cuadro, Pedro, pero en el cuadro nomás te centraras en una pequeña porción del cuadro y no vieras la demás parte. Tú asumirías que es lo único real. No, el cuadro es inmenso. Y tú y yo, y muchas personas, asumimos que nuestras pequeñas vidas, nuestros pequeños espacios, no están ligados a algo inmenso, algo que va más allá de lo que podemos concebir. Que nuestra existencia no es simplemente algo que está ocurriendo y que a nadie le importa, al contrario, tiene mucha importancia para todos los seres, hasta el más sencillo, hasta el más insignificante. Ya decía un pasaje por ahí también, dice, hasta cuando una hoja de un árbol cae, algo se modifica en el universo. O sea, nada de lo que ocurre es algo causal. Porque el principio de sincronicidad, ¿qué dice? Que los procesos, de alguna forma, los fenómenos que ocurren alrededor de nosotros, pues están ligados a relaciones psíquicas y físicas, pero sin una causa que las conecte. Sin embargo, Jung creo que decía que era un extraño. Él creo que él vio como un extraño fenómeno esto de la coincidencia significativa. Sí, ¿no? Sí. Él sí lo tildaba así, coincidencia significativa. Él lo llamaba así, o fenómeno de coincidencia aislada, también se le llama. Jung, asimismo, creo que postuló como dos tipos primarios de relaciones no causales, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles eran? Bueno, las relaciones que al principio él había considerado que no eran causales, o sea, que estaban de alguna manera fuera de este entorno lineal que nosotros conocemos, son aquellos fenómenos que de alguna manera... Son externos y otros que son internos, o sea, sí, los que vivimos y los que dejamos de vivir. Los que llamamos realmente, o que él llamó sincronicidad, son internos y externos. Algunos son internos solamente, algunos son externos, pero realmente la sincronicidad te habla que hay una conexión entre el fenómeno psíquico, la mente, y la materia. Porque la mentalidad que tenemos desde Descartes, que separó mente y materia, es que todo está aislado, Pedro. Las cosas no suceden no están conectadas, que tú y yo somos entes separados que vivimos nuestras vidas como todos los nuestros radioescuchas y que no hay ninguna relación. Cuando es todo lo contrario, lo que dice sobre todo las nuevas teorías, por ejemplo, del campo unificado de David Bohm y lo que están haciendo ahorita, y lo mismo Einstein, ¿no? O sea, todo está entrelazado, hay una red de vida que a todos nos une, a los animales, con las plantas, con los seres humanos, con la naturaleza, con todo. Por eso insiste tanto ahora la nueva forma de ver el mundo, o como dicen algunos autores, entre ellos algunos como el señor Nedelman, que escribe, dice, para que los diferentes eventos de nuestras vidas sean entrelazados de manera tan intrincada y artística como muestra la sincronicidad y como de alguna manera empíricamente demuestran los sistemas como la astrología, parece que hay una inteligencia reguladora subyacente en nuestro mundo, orquestando todos los elementos como notas en el interior de alguna gran sinfonía de significados. Me pareció muy bello lo que él dice, y este es un gran científico. O sea, ¿qué quiere decirnos? Que hay algo más que lo que nosotros, nuestros sentidos perciben, y que en nuestras limitadas vidas y nuestros condicionamientos a veces no nos permiten ver esos fenómenos, y si nos ocurren, los descartamos porque no nos parecen explicables y no van con nosotros. Cuando van con nosotros, ocurren muchos. Ahora, nuestra participación es importante. ¿Por qué a la mujer que atiende Jung en su consulta, y después de narrarle lo que vimos la primera sesión, de narrarle el sueño de un escarabajo dorado y que en el sueño ya se curaba, ¿por qué en ese momento entró el escarabajo a su consulta por la ventana, un escarabajo, hizo un vuelo y salió, y la mujer curó? O sea, era el momento en que algo que escapa al concepto lineal de causa-efecto y de que la ciencia pueda explicarlo, decidió que ese proceso que la mujer estaba recorriendo debía llegar a su fin. Y lo que aparentemente ella había soñado, que es un fenómeno muy importante. El sueño tiene un gran valor y tiene significados mucho más allá que la causa y efecto, tenía que llevar a cabo. Pudo haber no entrado nunca un escarabajo, pero ella ya había hecho el camino. Es como si aquí intervinieran otras fuerzas como la ley kármica, como el destino, no solamente la astrología, sino otras energías que, pues, debido a nuestra visión materialista, descartamos todo eso y asumimos que tú y yo estamos aislados y que todos los seres que nos rodean están aislados y que no hay ninguna relación. Sí la hay. Es tan importante, tan impactante, que no nos damos cuenta que nuestros propios pensamientos no solamente nos afectan, sino están afectando al entorno, nuestras emociones. En general, eso está ahora empezando a despertar. Y es muy diferente, por supuesto, vamos a decir que se ha avanzado en muchos conceptos a la concepción que hizo Jung hace bastantes años ya, probablemente lleva más de un siglo el concepto de sincronicidad, a lo que ahora se tiene como una nueva visión de la naturaleza, de algo que nos espera diferente. Vamos a hacer algo de sincronicidad esta noche, vale. Porque a lo mejor tenemos muchos amigos que siguen los postulados de Jung, que están dentro de esa línea de la psicoterapia bajo ese lema, ¿no? Ese apartado de la causalidad, que no casualidad, ¿no? Y a lo mejor estáis escuchando el programa hoy no por casualidad, sino porque teníais que escuchar el programa y escuchar a lo mejor no solamente el programa, sino ahora mismo al doctor Isaac Jolly hablando de esa sincronicidad, de todas las cosas ocurren por algo divino, pero no al azar. Ocurren porque tienen que ocurrir y se muestran de tal manera delante nuestro cuando nos percibimos de ella, porque nosotros nos tenemos que dar cuenta de lo que está ocurriendo, porque algo va a cambiar, va a modificar en nuestras acciones, ¿no? En nuestra forma de entender el mundo, de vivir o de vivir nuestra realidad. Vamos a dejar el teléfono abierto por si queréis hacerle alguna pregunta sobre el tema que hoy nos ocupa, la sincronicidad, a nuestro invitado de esta noche, al doctor Isaac Jolly, doctor en psicología y miembro de la Sociedad Teosófica Española. El teléfono de antena, si queréis hacerle la pregunta, es el 900-106-106, 900-106-106. Doctor Isaac Jolly, ¿qué tipo de análisis, antes hablabas de la ciencia, ¿no? ¿Tendría que hacer esta misma ciencia, la comunidad científica en sí para desvelar el misterio de la sincronicidad y su mecanismo. Yo siento que debería reconsiderar, o sea, tendríamos que hacer una nueva, verlo a través de un nuevo paradigma, la vida. Una manera de ver que nos percibimos como todos como unidades de un cuerpo. Un cuerpo que se llama universo y que ninguna de estas unidades está separada. Es como, volviendo a repetir a lo que dijo Plotino, este neoplatónico, el concepto del uno. En cuanto a los geómetras místicos de la antigüedad, describían este principio unificador como una esfera cuyo centro estaba en todas partes y cuya circunferencia no estaba en ningún lugar. O sea, el cambiar a esa visión holística de que estamos contenidos en una energía, que no estamos separados entre nosotros, que somos todos esa gran fraternidad o esa gran hermandad entre hombres, animales, plantas, todo está contenido en aquel centro que está en todas partes y no hay en ningún lugar. Esa visión tiene que ir poco a poco desarrollándose en el campo de la ciencia y es un cambio de paradigma. Yo soy simplemente un estudiante, pero varios autores y científicos modernos con un cambio, porque se dan cuenta que la ciencia ha tratado de que la naturaleza responda a sus propias teorías, a sus propios conceptos, en lugar de observar la naturaleza y darle lugar a estos fenómenos. O sea, estamos quizá en la antesala de un cambio, si queremos verlo así, porque, insisto, no hay uno, son muchos teóricos y gran parte de las comunidades científicas en esta época de varios países están haciendo esa visión de cambio. Simplemente el tema del entorno natural. Sabemos que todas las partes de la naturaleza están conectadas. Cuando se eliminan algunas, afecta al todo. O sea, esas conexiones las tenemos nosotros. Y aquí el único que afecta es el ser humano. Lo estamos viendo en la propia naturaleza, si nos cargamos alguna especie que consumimos más de la cuenta, ¿verdad? En un momento determinado estamos rompiendo ese eslabón, esa cadena nutricional, con lo cual ya estamos, esa tontería está cambiando el todo. El todo. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor tendremos que ser un poco más discretos, más comedidos en nuestras acciones, ¿no? Y vamos a ver obligados, yo creo. Nos vamos a sentir obligados. Porque el entorno está haciendo cambios muy fuertes, sí. Y simplemente nuestro propio entorno personal, ¿no? Isaac Joly, ¿la sociedad se está modificando por sí sola? ¿O de alguna manera todos participamos o contribuimos a que eso ocurra? O sea, ¿es un momento de cambio porque marca el día, marca la hora? ¿O porque verdaderamente hay un movimiento, algo que nos mueve por dentro, que dices, bueno, es que no podemos más? Y ahora hay una especie de como conjunción planetaria, como una sincronicidad entre las almas. Sí, sí, sí. Parece, oye, es el momento de estar indignados, es el momento de despertar, es el momento de salir, de hablar, de no callarse absolutamente nada. Porque se dan dando coincidencias. Obvio, hemos contribuido hace varios siglos a que llegara quizá momentos como este. No ha sido el único y esperemos que este dé un fruto y que no quede como algo más que no llegó a su punto porque no coincidieron, vamos a decir, esas energías. Parece que esta inteligencia, como le quieras llamar, yo no lo quiero antropoformizar, contribuye a que la vida humana, a que la vida en general, siga un derrotero evolutivo. Uh-huh. Pero también nos deja a nosotras una parte de ese derrotero. Es como si dijera, yo contribuyo a que ustedes crezcan, se desarrollen, evolucionen, pero ustedes tienen también que hacer su parte. Entonces no puedo hacerlo todo por ustedes. Ustedes tienen que poner la parte que les corresponde. Y no creo que la hayamos puesto en los últimos años. Al contrario. Hemos hecho modificaciones muy fuertes de ese magnífico plan. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Pues esas sincronías, como tú lo dices, se están acercando. Porque ya no puede seguir el proceso como lo hemos manejado. Estás viendo agotamientos de muchos recursos. Y está sufriendo muchísima gente en el mundo. No solamente aquí en Cataluña, en el mundo. Entonces, yo siento, sobre todo por las nuevas generaciones, que no merecen esto. Y lo que están viendo es que no tienen quizá la esperanza, para muchos no hay esperanza. Yo ahorita venía, antes de venir al programa, vi en la televisión un programa sobre la gente que busca oro en el Perú. si tú vieras la desesperación de miles de indígenas buscando en los sobrantes que las minas dejan, las pocas pepitas que pudieran haberse olvidado. Gente que no tiene nada. No, olvídate de seguridad social, nada. Y que comen, ganan $100 al mes. O sea, si nos ubicamos, esto está desorganizado, está desequilibrado. Y no me salga nadie con que la pobreza debe existir siempre. En un mundo como el nuestro tenemos que llevar a cabo algunas acciones. Yo no digo que se va a resolver, pero podemos mejorar cada quien por su parte. Y una de esas es darnos cuenta que nuestra aportación de cada día, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones y emociones y actos, y palabras sobre todo, podemos hacer que este mundo sea mejor, con más esperanza, con más ánimo, con menos destrucción mental, porque nosotros emitimos constantemente imágenes negativas del entorno. Nadie niega que los recortes están afectándonos a todos, pero no vamos a mejorar en nada si generamos constantemente pensamientos negativos con aquellos que nos están gobernando y que, la verdad, honestamente, Pedro, no saben qué hacer ante este problema. Uh-huh. Y lo único que se ocurre es recortar y estar afectando a mucha gente. Pero no vamos a contribuir. Cada persona puede evitar emanar ese pensamiento negativo, esa energía negativa que le va a afectar a ella misma y va a ser más difícil que salgamos de esto. Mucha gente aquí es inteligente. No solamente aquí en Cataluña, sino en España y en toda Europa. Se nos ha olvidado esa parte porque nos tocaron la bolsa, porque está afectando nuestros intereses, porque ahora hasta no hay alimento para mucha gente. Ha aumentado 15.1% la pobreza en Cataluña. Entonces, nos desesperamos y perdemos ese estado de equilibrio. Hay que retomarlo. Y para empezar, cada quien en su entorno, que haga lo mejor que pueda, a pesar de la dificultad que tenga. Entonces, el fenómeno sincrónico se puede presentar. ¿Cómo? Que de repente alguien... A mí me ocurrió algo muy interesante una vez en el Palau de la Música. Yo estaba ahí, recién llegado a Cataluña, aquí a Barcelona, y me sentía... No tenía muchos recursos, y ahora pues tampoco los tengo demasiado, pero no, a esa época no tenía nada. Y a mí me gusta mucho la música clásica. Y fui al Palau, había un concierto de órgano. Estrenaban algo, y un coro, el coro del Palau. Y yo lo vi en la entrada porque se habían acabado los billetes baratos, nomás quedaban desde los 200 euros. Pregunté en la taquilla y dije, no. Entonces me salí y vi en una pancarta que estaba afuera, el programa dijo, yo decía por dentro, lo que es ser pobre, no poder disfrutar de esto. Y de repente una chica que estaba en el grupo del coro se acercó y se me quedó viendo. Dice, yo soy tu ángel de la guarda, ten un billete porque no lo voy a utilizar. Yo ahí me quedé impresionado. Algo pasó. Yo me quedé sorprendido. Entonces, esa disposición. ¿Te has emocionado, Isaac? Sí, porque esas cosas me han pasado muchas veces, pero de esa manera, con un pensamiento. Es decir, caray, qué lamentable que tenga poco dinero para no poder disfrutar de esto. Qué bonito ver a un invitado que se emocione y cuando habla de esta manera, ¿no? Porque no estamos solos. Me has llegado, Isaac. No estamos solos, Pedro. Todos no están, nadie está solo. Lo único que tenemos es estar en disposición para que eso venga. No bloquear la ayuda. Y la bloqueamos con nuestros pensamientos y acciones precipitadas y nerviosas. Serenidad. Darle espacio a quien nos quiere ayudar, aunque no lo veamos y no lo percibamos. Bueno, ese sería, lo voy a recoger como leitmotiv también de este programa, ¿no? Como línea editorial de este programa. Así lo recojo y así lo difundo y así entiendo que también lo deberían entender amigos, al menos los amigos que nos vienen escuchando desde hace tantos años, más de 22, que venimos sin renunciar ningún fin de semana, ni siquiera en verano ni en navidades, a este programa, porque siempre estamos aquí cada fin de semana, ¿no? Ojalá nosotros podamos ser partícipes de esa sincronicidad, ser, entre comillas, ese ángel de la guarda, Isaac, que alguien descubre un día un programa como este y dice, pues mira, y en ese momento resulta que aparece otro ángel que se llama Isaac Jaulí, doctor en psicología, miembro de la Sociedad Teosófica Española, que aún sigue recordando esos momentos, ¿no? Y que se emociona todavía cuando ese ángel de la guarda se le apareció, ¿no? Tenemos comunicación, si queréis preguntarle sobre la sincronicidad, sobre lo que es el tratado. Me dicen que tenemos muy poco tiempo, pero al menos alguna llamada telefónica vamos a atender. Vamos a Madrid. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Carmen. ¿Qué le quieres preguntar al doctor Isaac? Pues mira, ¿qué quieres participar? He tenido varios casos, pero hay uno. Yo tengo una amiga que la conocí hace 20 años. Estuve un tiempo con ella, perdí luego su pista, su teléfono, no me la encontraba nunca, nunca coincidía. Y hace cosa de 5 años que me la encontraba constantemente, nos dimos los teléfonos. Y bueno, ha sido pues porque tenía que estar en ese momento para ayudar en unas cosas. Así es. Y me ha pasado con muchas cosas, o encontrarme con otras personas para ayudar a otras. Y bueno, me encanta vuestro programa. Hace como cosa de unos meses que os conocí, haciendo zapping en el móvil. Y bueno, me he intentado hablar muchas veces con ustedes de todo, pero me encanta. Y cómo habla este señor también me encanta. Bueno, pues mira, hablamos de la sincronicidad. Hoy te tocaba entrar a ti. Sí, porque ya era hora, porque he intentado hablar también con un nube y tampoco conseguía nunca hablar. Claro, bueno, pues Carmen, muchísimas gracias, ¿eh? Vale. Gracias, bueno, la sincronicidad estaba ahí presente, ¿no? Ella sí. Tenía que encontrarse con una amiga, lo que a ti te pasó con el doctor... El doctor Reich, ¿no? Que hasta 7 veces el mismo día, sí, bueno, es que eso significaba demasiado, algo, ¿no? Era como decir, oye, que no nos pusimos de acuerdo, y si no hubiéramos puesto de acuerdo, no vamos a encontrarnos tantas veces, ¿no? Pues doctor Isaac Jolín, me ha encantado tenerte nuevamente en este tu programa, en este gracias. Tu casa, vuelve cuando tú quieras. Gracias, gracias. Que ya sabes que se te quiere. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Buenas noches.